Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta trigésima reflexión. Y bueno, hoy quiero reflexionar precisamente sobre algo que pues me está pasando lo mismo, ¿no? Y es que estoy de viaje, estoy moviéndome de un lugar para otro. Y claro, yo cuando... O sea, el postureo este que hay en las redes y bueno, y en general, también si le preguntas a la gente y demás, este rollito de me encanta viajar, quiero viajar más, quiero conocer el mundo, etcétera, que entiendo que a la gente que sea de verdad así y que le encante, y yo lo respeto, por supuestísimo. Es más, envidia de la no sana, o sea, envidia insana que la gente le guste viajar. Yo, definitivamente, viajar no le termino de pillar el gustillo por ningún lado. Y sé que, en parte, se debe a que... estoy mirando la meta, no estoy mirando el proceso, no estoy diciendo voy a aprovechar que estoy viajando para... O sea, voy a disfrutar del viaje y cuando llegue, he llegado. No. Además, hoy en día voy a ir, o sea, estoy en un aeropuerto, voy a... espero que el copyright y la música y eso no se filtre y no me joroben. Pero bueno, realmente voy a coger un avión y con el avión en unas horas estaré en mi lugar, en mi meta, ¿no? Pero aún así hay procesos. Hay que estar en el aeropuerto, hay que esperar las horas que hace falta, hay que llegar al aeropuerto. Una vez llegue del aeropuerto al otro aeropuerto, tengo que coger otro medio de transporte para llegar al punto intermedio antes de llegar por fin a mi meta. Y luego, por supuesto, antes de salir, toda la organización del viaje, nunca lo he terminado de disfrutar demasiado. O sea, no me gusta organizar un viaje, no me gusta. Es algo que cuando alguna vez me lo han hecho, de hecho, el último viaje que hice lo organizaron todos unos amigos. Y bueno, no puedo estar más agradecido, ¿sabes? O sea, no puedo estar más agradecido de realmente centrarme en el viaje en sí, que ya te digo, el viaje, además fue un viaje bastante largo, fueron unos 6 días de viaje. Porque era en coche y era largo, pero bueno, así muy, o sea, ya solo la parte de no hace falta romperse la cabeza organizándolo, que ya se la rompieron ellos, no saben cuánto se lo agradezco. Pero bueno, aquí este viaje nada, este viaje es coger un avión, básicamente es ir hacia el aeropuerto, coger un avión, ir hacia el siguiente aeropuerto y ir hacia el lugar, ¿no? Pero claro, primero, bueno, hay que organizar, de hecho, voy a un sitio y luego me voy a mover por allí y demás, ¿no? O sea que voy a hacer un par de desplazamientos, entonces algo he tenido que organizar. Y luego, pues, todo lo que es, además de eso, pues bueno, dejarlo, voy a estar un tiempo fuera, entonces dejar la casa organizada y todo en su sitio bien, para cuando vuelva, pues no encontrar ninguna sorpresa de algún tipo, ¿no? Que me haya dejado algo y se haya estropeado algo, lo que sea. Y luego cuando llegas al sitio tienes que pues llegar al lugar, establecerte, pues bueno, y además y luego por supuesto y el objetivo principal de este viaje es encontrarme, reencontrarme con gente querida que hace mucho tiempo que no veo, entre ellos mi familia. Entonces, a ver, ilusión hace y ganas hay y el fin es brutal, o sea, el fin es genial. Pero, ostras, los medios, o sea, el día que inventen el teleporter, el teletransporte, ¡buf!, me van a hacer a mí, que bueno, yo no lo veré, evidentemente, no será en mi era, pero, jolín, los que puedan disfrutar del transporte, ostras, porque aquí ya casi es un teletransporte, hablamos de menos de un día de viaje de un lado a cualquier otra punta prácticamente del mundo, o sea, es... O sea, hablamos de como mucho 48 horas si cuentas con un viaje de 24 horas que te vas a Australia y entre que sales de casa y llegas al sitio igual se hacen 30 y pico de horas. Puede ser, ¿no? Pero vamos, que en menos de 48 horas, normalmente mucho menos de 24 horas, estás de un sitio a otro. O sea, pues viajar entre continentes en cuestión de 12 horas y lo que tardas en llegar e ir tal, 15, 20 horas como mucho estás, ¿no? O sea, que es una pasada. Realmente me quejo porque es que no me gusta, o sea, es que no le termino de pillar nada el gusto. Yo ahora estoy aquí en el aeropuerto, muy a gusto, no estoy mal, pues estoy pudiendo grabar una reflexión, tengo un, pues prácticamente un, una computadora, que es el móvil, aquí en las manos, y puedo trabajar desde aquí, puedo, no sé, puedo impregnarme de la gente de por aquí. O sea, realmente no hay motivos reales, más allá de que realmente quiero estar ya en el sitio. Encima, bueno, encima el avión sale de madrugada, entonces, pues, ¿para qué me iba a pillar un hotel y pasar medianoche mal durmiendo para luego levantarme? O sea, que al final he venido directamente y saldré directamente. Y eso, el tema de la reflexión de hoy es saber que no tienes un motivo real, que yo estoy de puta madre, acabo de tomar un cafecito súper guay, me quedan varias, o sea, me quedan horas para que salga el vuelo, bastantes, porque que yo también me estreso mucho en el viaje, no quiero perder el avión, no quiero perder si tengo que coger un autobús, no quiero perder nada, yo quiero que las cosas, esas cosas no quiero fallar, entonces yo llego con muchísimas horas de antelación, más de las necesarias, pero claro, yo qué sé, tenía que venir aquí, tenía que venir en coche, y si pincho la rueda, me ha pasado, ¿vale? También me ha pasado de tener que ir a un sitio, pinchar la rueda y decir, mierda. Tenía 2 horas de margen, ya no llegó. Y había 2 horas de margen, pero ya no llegó. Entonces, yo salgo con... O sea, ya un avión tienes que entrar, pues, un par de horas... Embarcar un par de horas antes o así. Pues yo llego 10 horas antes, sin exagerar. De hecho, me ha pasado de perder 2 autobuses. O sea, ir a un aeropuerto que estaba a tomar por fresco. De hecho, era en Stansted, en Londres. Bueno, pues uno de los aeropuertos que está... a tomar por saco, perder 2 autobuses que te llevan para allá, que el autobús tarda 1 hora y cuarto, y llegar con tiempo. O sea, llegar ahí acojonado y decir, coño, si me han sobrado 45 minutos. O sea, que lo hago siempre porque no me gusta nada perder. La historia es, sí, es un estrés, pero es algo completamente mío, es un problema que tengo yo. Tampoco he perdido nunca un avión, nunca he perdido un tren, nunca he perdido nada. Esa vez que perdí los 2 autobuses fue porque... o sea, lo había comprado a 1 hora, fui al sitio, esto era en Londres, fui al sitio donde estaba el autobús y de repente un autobús pasó sin parar, me acojoné, luego pasó otro y yo seguía acojonado, ¿y qué pasa? Además preguntaba a la gente y la gente ahí estaba también como yo esperando, entonces me fui a dar una vuelta y descubrí que la parada estaba en otro sitio y que la habían cambiado de, pues eso, yo había volado hace 1 año, volví a ir a volar y habían cambiado la parada, yo no me enteré, entonces cogí el tercer autobús. De hecho, le dije a la gente, chicos, veníos para acá, que estáis en mal sitio. Y bueno, y aún así llegué, ¿no? Pero no lo he perdido, digamos, por llegar tarde. O sea, por retraso no. En este caso, lo cogí el tercero, tarde, pero era válido. O sea, tú pagabas el este y si había plazas podía subir. Pero vamos, no fue por retrasarme ni nada. No, es que no me puedo retrasar, o sea, me adelanto demasiado. No quiero llegar tarde, no quiero perderlo, es... Tengo dentro de mí esa sensación de que si pierdo eso, me quedo tirado. Tengo una sensación de me quedo tirado, no me pueden dejar tirado. Es una mentalidad de escasez exageradísima y lo estoy exagerando ahora porque lo estoy viviendo y es así. O sea, estoy a unas 11 horas de que salga el avión. Es verdad que sale de madrugada y lo que he dicho. Irme a un hotel para estar hasta las 3 de la mañana y luego coger para llegar a las 4 aeropuertos, que está bastante cerca dentro de cabe. Pero bueno, y estar, pues eso, mal habiendo dormido, prefiero estar ya directamente en el aeropuerto. Yo ahora sí sé que, a menos que me duerma aquí y me quede, no sé, inconsciente, no lo voy a perder. Pero claro, también es verdad que vengo de un poquito lejos, el aeropuerto estaba muy lejos de donde yo estaba, a un par de horas, entonces... pues eso, no es que estuviera media hora, no, tenía que venir aquí, pillarme un hotel ahí para, pues eso, para cortarlo a mitad. Pues estoy aquí, estoy bien ya, no tengo cama, no voy a poder dormir de más, voy a llegar un poco cansado al sitio, voy a ir de empalme y ya no tengo edad para esas cosas. no lo llevaba ni siquiera bien de joven, ahora ya es mortal. Pero vamos, que toda esta reflexión en realidad era por el tema de toda esta gente que realmente dice que disfruta de los viajes y yo disfruto del destino, no disfruto del viaje, no le veo la gracia por ningún lado. Ahora mismo estoy aquí grabando y tal, igual aprovecho y grabo más reflexiones porque como estoy de viaje no voy a poder hacerlo al día, Pero también estoy pensando que me quedo sin batería, que me puedo quedar sin batería en el móvil. No he visto ningún sitio que pueda recargar el móvil, pero supongo que lo habrá, pero no lo he visto. Me he dado una vuelta y no he visto nada, supongo que lo habrá. En fin, que es todo, o sea, es todo bastante, en mi caso, estresante. Y eso, no tengo realmente motivos para hacerlo, para serlo, porque no, nunca he sufrido unas consecuencias de ello. Pero vamos, es como que es algo que no quiero sufrir de ninguna manera. Y bueno, y está clarísimo, ¿no? Lo que digo, que todo esto es la reflexión, es porque aun sabiendo la teoría y teniéndola clara, no la tengo interiorizada, no la vivo como tal. Estoy, cuando se haga, una vez me pasó, ahora que me acuerdo, de llegar al aeropuerto como 4 horas antes de las 2 horas antes que tiene que estar, o sea, 6 horas en total. Y estar ahí con el ordenador conectado, trabajando, haciendo cosas, y de repente miro y quedaba 1 hora o así para salir de avión. Y yo, creo que fue en Stansted también, creo que fue allí también. Bueno, y de repente digo, mierda, recojo todo, voy para tal, digo, hostia, que llegó hasta tarde, porque como que hasta media hora antes se puede embarcar, algo así, no me acuerdo, pero bueno, te me ves a mí que claro, estaba aquí en esta zona, por así decirlo, y la puerta de embarque estaba a varios kilómetros. Entonces, empecé a andar, yo no me acordaba de lo largo que era eso, acabé corriendo, bueno, llegué justo, o sea, llegué que hice un poco de cola, pero vamos, que casi no llego. Y estando en el propio sitio 6 horas antes, y no me dormí, es que estaba pues haciendo cosas, todo en mi mundo, trabajando, mirando tal, y casi se me pasa la hora, y mira que yo cada hora miro y digo, vale, 1 horita menos, vamos bien. En fin, que al final no se trata, o sea, mi método es una mierda, no es un buen método, no es que haciendo lo que yo hago diga seguro de las seguras, no, puede acabar pasándote, pero vamos, es poco probable porque soy bastante precavido, pero también eso me hace no disfrutarlo nada. Y esto me recuerda también cuando hice el Camino de Santiago, que el Camino de Santiago, claro, yo me acuerdo del Camino de Santiago, no era la meta, no, la idea no era llegar a la meta, querías llegar a la meta, pero no lo hacías para llegar a la meta, por lo menos yo no lo hacía para eso, yo lo hacía por la experiencia, por el paseo de cada día de unos 20, 30 kilómetros, porque iba muy bien acompañado, iba con un gran amigo, con Roger, que ya he hablado de él en algún otro vídeo anterior, el de los miedos, y bueno, era una experiencia que quería pasar, además tengo un vídeo en el, creo que está en este canal, no estoy seguro, pero bueno, he subido un vídeo de YouTube de 1 hora explicando las 10 cosas que aprendí del camino, ¿no? Que es un vídeo bastante extenso, 1 hora donde explico todo lo que aprendí o reafirmé, ¿no? Pero sobre todo cosas que como que me di cuenta y dije, esto lo sospechaba y se me ha cumplido. Y ahí fue distinto, porque claro, no es lo mismo, o sea, esto, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque no es lo mismo un viaje que sabes que van a ser, mira, calculamos 15 días, pasa que yo acabé con los pies hechos polvo, tuvimos que descansar un día extra, yo al final no llegué a Santiago, él sí que llegó, él tenía un par de días más, de hecho, no, como que faltaron 3 días y él lo hizo en 2, yo hubiera necesitado esos 3 días, pero bueno, yo estaba ya, o sea, yo cuando acabé, cuando ya se hicieron los 15 días, que eran los 15 días que tenía de vacaciones, y me recogieron con escoba y recogedor, me recogieron literalmente. Yo ya no podía más. Quedaban unos 3 días de viaje, creo recordar, 3 o 4, no estoy seguro. Roger lo hizo en 2 o 3, era mucho antes. Él iba mucho más ligero solo, evidentemente. Pero vamos, yo ya no podía más. Sin embargo, y aunque no llegue al destino, en sí mismo, y también entiendo que por ser algo que era día a día, 20, 25 kilómetros cada día, era algo que no era algo que podía llegar ya. No era, o sea, evidentemente el Camino de Santiago con un avión lo haces en unas horas, pero como era algo a pie, pues era muy distinto, y aunque fue sufrido, y bueno, yo recuerdo que, bueno, todavía no me he recuperado, y hay cosas que me marcó eso, que no he recuperado, yo no he recuperado cosas, yo ahí hubo un punto de ruptura, un poco de, ¿cómo se llama esto? Indefensión aprendida. Hubo un poco de indefensión aprendida, y sin ir más lejos, ayer me dio una rampa en el gemelo como hacía años que no me la daba, bueno, hacía años que no tenía una rampa en el gemelo, y de repente me dio una rampa, qué daño y qué mal lo pasé, y sobre todo qué sensación de sufrimiento más agonizante. Y yo recuerdo que de joven me pasaba mucho. Yo tenía muchas rampas porque hacía mucho deporte y en cada deporte tenía un calambre de esos. Y eran dolorosísimos, pero no sé, era una sensación de qué putada, me ha pasado. Pero me pasó ayer y cojeaba después y dije, hostia, que me he roto el gemelo, hostia, que... Luego no fue para tanto y estoy bien. O sea, ahora no me duele. Tengo una molestia, pero no me duele. Pero me acojoné, pensé, me he roto el gemelo, voy a ir cojo una semana, tengo que viajar, socorro. ¡No! Me sentí muy mal. Dije, no, tío, ¿por qué? Luego fue una falsa alarma, pero me dolió tanto. Y por el camino de Santiago, mi umbral de sufrimiento ha bajado tanto que bueno... fue devastador. Y sin embargo, aunque fue muy, muy bestia la experiencia, muy, muy de romperme, la experiencia fue de romperme moralmente, sin embargo, no tenía estrés por el viaje. Cuando ahora esto es una parida, voy a estar en unas horas donde voy y vamos, no tiene mayor tal, dormiré en el avión, que en el avión seguramente caiga rendido, pero sin embargo, estoy estresado. Estoy diciendo, uy, que no pierda el avión, uy, que no tal... Que no pase esto, que no pase aquello, o sea, en fin, esa era mi reflexión, ¿no? Que a pesar de, en circunstancias donde sí que te puedes estresar, un camino de Santiago y demás, lo llevé bien, aunque luego me ha pasado factura, y ahora que es una parida, o sea, que me llevan y me traen, o sea, yo voy de transporte en transporte, es que ni siquiera tengo que caminar kilómetros y kilómetros o ir en bici, ¿no? O sea, realmente voy a un sitio, me llevan a otro, es verdad que hay que pagar cada transporte, pero está todo pagado. O sea, está todo pagado, ¿no? Está todo... o sea, que con dinero te llevan a cualquier lado. En el Camino de Santiago no hay dinero que valga. Tienes que ir andando tú y ir a los sitios. Pues aún así, claro, no quiero perder las cosas y quiero llegar y quiero estar ya allí. O sea, de hecho, es más, yo voy a llegar reventado y tengo que ver a un montón de gente, en fin, tengo que hacer... El día lo tengo que vivir de manera social y tengo muchas ganas de ver a la gente, pero realmente estoy deseando ya... cuando llegue a la cama el día siguiente, descanse y al día siguiente me levante. Vale, pues yo voy a llegar por la mañana, voy a pasar un día muy reventado, por la noche espero ya dormir y estoy esperando el levantarme al día siguiente descansado. Ese es el momento de decir, ah, por fin. Pero hasta entonces estoy en un estrés que tengo ahora tanto sueño como si ya fuera de madrugada y tuviera que dormir, y todavía no es de madrugada, todavía quedan horas para la noche. Cómo funciona el cerebro, ¿eh? Increíble. Bueno, pues esta es la reflexión de hoy. No sé si haré algunas más hoy también, porque durante el viaje voy a estar días sin poder. Pero bueno, nada más. Dale like el like está aquí, creo. Pues que ya no sé dónde está el like. Bueno, pero dale like si te ha rayado mucho esto y estás diciendo, oh my god, que ida de olla. Comenta cualquier historia si también te pasa algo similar, si tienes alguna, esto es como, se podría definir como una especie de TOC, ¿vale? Algo obsesivo compulsivo. Yo no tengo muchas de esas, pero esta está ahí. Si tienes algún TOC tuyo de esos, no sé si es trauma obsesivo compulsivo, la T no es de trauma, pero bueno, se entiende. Y nada, me lo digo a mí ahora, mucho ánimo, más energía, y que de los resultados no deseados de este viaje, por mis decisiones, saqué excelentes conclusiones. Hasta mañana.